Enano, ayúdame con este regalo. Sí, sí, don Santa. Es muy estrecha la chimenea. Empuja, enano, empuja. Ay, ¿sabe, don Santa? ¿Qué? Para que no va a caer, ¿eh? La chimenea para 21 pulgadas y el LCD es de 26 pulgadas. Ah, de 26. Sí, de 26. Es un tremendo regalo y está reservado para los clientes de Telefónica del Sur que contraten un nuevo servicio esta Navidad. Participa tú también en el sorteo de tres espectaculares televisores LCD de 26 pulgadas. Acércate a la sucursal más cercana de Telefónica del Sur o llama al 600-800-4000.